yo me quedé esperando. Me dijiste que venía y yo me quedé esperando. Y si tú no me querías, pa' que me vive engañando. Y si tú no me querías, pa' que me vive engañando. Pobre corazón que no se castiga así. Pero un pobre corazón que no se castiga así. ¿Cómo estoy que quieren don y tú no se duele de mí?